Hoy en día, en el mundo de las empresas, de los negocios, de las altas finanzas, es muy común escuchar hablar del CEO, que tal persona es CEO de esta multinacional o de aquel conglomerado. Pero, ¿qué son los CEO? Los CEO son encargados de gran autoridad en la gestión y en la dirección administrativa de esas empresas. O sea, que los CEO vendrían a ser lo que hasta hace unos 20 o 30 años llamábamos los ejecutivos. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! Entre 1980 y 1983, el CEO de SOCMA, el grupo empresarial de los Macri, fue un licenciado en letras nacido en la provincia del Chaco, llamado Carlos Grosso. Carlos Grosso fue intendente de la ciudad de Buenos Aires. En 1990 habilitó a dos empresas a implementar un servicio de grúas de tránsito para acarreo de autos en infracción en el micro y macrocentro de la ciudad. Vamos de paseo. Sí, sí, sí. En un auto feo. Sí, sí. Una de estas empresas es la conocida como STO, Sistema de Tránsito Ordenado, nombre de fantasía de Dakota, Sociedad Anónima, estrechamente ligada al mismísimo Carlos Grosso entonces y ahora. Por otra parte, SEC es el nombre de fantasía de BRD. Hasta el año 2000, Macri, Mauricio, estuvo ligado comercialmente al negocio de las grúas. La ciudad se divide en dos áreas para el trabajo de SEC y STO. El límite es la calle Viamonte. Hacia el sur opera el SEC. Hacia el norte, STO. Las concesiones para estas empresas vencieron en el año 2001. Vencieron en el año 2001. Cuando Macri asumió, el acarreo tenía un costo de 56 pesos con 40 centavos. Hoy sale 190 pesos. Si gana las elecciones en la ciudad, Macri va a aumentar el precio del acarreo. No las aumenta antes de las elecciones porque no quiere que el tránsito le complique aún más el clima. Por favor, hablemos del clima.